Infórmate, aprende, concientízate. Sexual de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es jueves 18 de junio, yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que veremos un tema muy relacionado con la sexualidad, que es los accesorios, que es comerciales, digamos, o juguetes, o aparatos, o artículos variados que las personas utilizan para complementar su vida sexual, hacerla un poco más interesante, salir de la rutina. Vamos a describir un poco el uso que se le da a esto y un determinado contexto histórico que rodea estos artículos, que al igual que la cuestiones como la pornografía o las organizaciones sociales dedicadas específicamente a la sexualidad, estos artículos también tienen orígenes en periodos muy antiguos de las sociedades humanas y se siguen utilizando hasta la actualidad. Y no solo en lo que tiene que ver con estimulación directa, sino con todo lo que rodea al ámbito sexual, ropas, algunas culturas tienen incluso escuelas dedicadas a este tipo de cuestiones, como por ejemplo las geishas en Asia, que están especializadas en toda una serie de actividades, entre las cuales se incluye artes como la perfumería, la pintura, que también son, bueno, y la caligrafía japonesa, y todo tipo de actividades que son muy estimulantes para el ciudadano, la persona de este contexto cultural, y que también pueden ser estimulantes para nosotros y que tienen una cuestión en común: la instrumentación de un aparato con unas ciertas características que, bueno, se le da un uso dentro de la vida sexual. Uno de los más utilizados, de los más comprados, y de hecho es uno de los electrodomésticos, porque es la categoría que toma, uno de los electrodomésticos más comercializados es el vibrador o consolador o tildo, cantidad de nombres que tiene. Es uno de los más utilizados, uno de los más comprados y consumidos, y básicamente tiene la función de imitar a un objeto fálico, que generalmente o tiene esta forma fálica con una determinada textura que ayuda a la estimulación, o directamente es una réplica de un pene. Generalmente se utiliza por mujeres que practican la masturbación. Existe el dildo, que es un consolador normal, o sea, es solo el objeto, no tiene ningún accesorio adicional. Y existe el vibrador, que es un dildo, pero que tiene un motor interno que genera una vibración, y esta vibración también puede ser utilizada de maneras distintas, no solo la introducción o el movimiento del aparato, sino que esta vibración también produce una sensación distinta, que algunas mujeres describen como similar a la presión del coito, y puede ayudar también a generar una estimulación sobre el clítoris, que es, bueno, una de las principales formas en las cuales una mujer llega al orgasmo a través de la autoestimulación. Esto con respecto al vibrador. Existe toda una cantidad de aparatos con diferentes características, algunos con texturas, colores. Las parejas lésbicas, por ejemplo, tienen a su disposición aparatos de este tipo con un arnés que permite que se ate a la zona de la cadera y que la mujer pueda realizar una penetración con este aparato como accesorio, o sea, imitando la propia práctica de un coito heterosexual, pues, se puede decir. Y también otro tipo de vibradores o dildos que tienen la forma apta para la penetración en ambos lados, y esto, bueno, permite que las parejas lesbianas compartan con este accesorio. Y por supuesto, ellas son de las más frecuentes usuarias de este tipo de aparatos porque, bueno, por cuestiones prácticas, la estimulación se vuelve mucho más sencilla y probablemente mucho más interesante. Yo no lo sé porque tendría que ser mujer y lesbiana, obviamente, entonces no puedo hablar por ellas. Lo que sí que puedo decir es que hay toda una variedad de productos. Algunos tienen incorporados otra arista, digamos, del objeto que permite la estimulación sobre el clítoris o otras cavidades, y bueno, diferentes funciones, movimientos. Una vez vi en una película uno muy extraño que se movía, no era pornografía directamente, una película sí, con bastante contenido sexual, una comedia americana, American Pie, de la universidad. Ahí vi probablemente el más extraño que he visto de estos aparatos, porque todo el cuerpo se movía a la vez que generaba la vibración, y bueno, era un poco extraño. Pero esto como para dar cuenta de toda la variedad de este tipo de aparatos y la cantidad de sensaciones que puede generar y el apoyo que puede representar dentro de una relación sexual para que se vuelva más interesante o más estimulante, que queda como una opción. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y después vamos a seguir revisando algunos de estos aparatos. Llegado más temprano a la habitación. ¡Ja! Esas piernas y ese traje perturban mi atención. Uy. Si tu padre se enterara lo que vienes a hacer. Pero eso no soporta tu querer a luchar y vencer. No importa en qué año fuiste tú a nacer, ¡ay no! Ni que tus amigas todavía juegan al té. Esos ligueros a tu madre fuiste a robar. No me mientas, no me digas tú que eres ser una mujer de verdad. Presiento en tu mirada una manera de amar. Sencillamente es un deseo carnal. Un deseo carnal. Toca mi cuerpo. Juega con él. Hasta que satisfagas tus deseos de mujer. Hasta que de cansancio no me quieras ni ver. Para que mañana, cuando salga el sol, finjas a tus padres que has dormido en tu habitación. Toca, toca mi cuerpo. cansancio. Dame que la vives para que mañana, ay, cuando salga el sol, fijas a tus padres que has dormido. Volvemos con Dial de los Sentidos, acabamos de escuchar En tu habitación de Cacería de Lagartos. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en la fanpage de Facebook, darle me gusta a Dial de los Sentidos y seguirnos en arroba Dial de los Sentidos en Twitter. O llamarnos al 2220-966-2220-966. Continuamos con el tema de hoy, que es conocer un poco acerca de todos estos artículos comerciales o no comerciales, o que la gente se da modos de conseguir y de utilizar para complementar su vida sexual, sus actividades con su pareja, hacerlas un poco más placenteras, diferentes, salir de la rutina o simplemente buscar otro tipo de sensaciones, sea con la pareja o practicando la sexualidad en soledad, como es frecuente también. Y hablábamos de los dildos, los consoladores, todos estos aparatos que, bueno, están pensados, digamos, para las mujeres, pero que algunos hombres también utilizan, hombres homosexuales o hombres que simplemente disfrutan de la estimulación prostática, puede ser. Pero hay productos, por supuesto, también especializados en hombres, como por ejemplo los masturbadores masculinos, que, el consolador femenino imita la forma de un falo, y el masculino, pues, imita la forma de un canal vaginal o de una boca, dependiendo del fabricante, pero la idea en principio es esa, imitar esta forma con unas texturas similares, con un aparato que se pueda lubricar de la misma forma y que pueda cumplir estas mismas funciones. Obviamente el aparato está creado porque las sensaciones que causa una estimulación de este tipo durante un coito no es la misma que causa la mano la superficie con la que el hombre ejecuta la masturbación. Entonces este tipo de aparatos generan, digamos, sensaciones más similares. Hay algunos muy especializados, incluso construcciones más grandes, como muñecas inflables o incluso robots que se han estado diseñando en estas últimas décadas en el Japón. Son cuestiones muy extrañas, pero bueno, esto en lo que respecta a la actividad sexual de uno solo, la masturbación, que también se pueden utilizar con la pareja, pero es menos frecuente. Ahora, otro accesorio también que se utiliza bastante en el hombre y que existe por unas razones muy especiales es el anillo para el pene. Es un anillo de látex que, bueno, generalmente cumple la función de que el preservativo no se salga, es para asegurar un poco la cuestión anticonceptiva, porque en el uso del preservativo hay una posibilidad de que después de la eyaculación el flujo, el semen que está contenido en el preservativo, se desplace hacia abajo y escape por la base. Bueno, este anillo, entre otras cosas, evita eso y también evita que la sangre salga del pene y se pierda la erección. Entonces este anillo es muy útil para hombres con disfunción eréctil. Una vez recuerdo haber leído que una práctica frecuente para hombres que querían mantener relaciones sexuales con disfunción eréctil era generar una erección con una bomba de vacío, que también existe este juguete o accesorio, se le quiera llamar, y después colocar este anillo, que era una alternativa bastante válida para la disfunción eréctil. Muchos de estos anillos tienen incluso incorporado un vibrador también en la base, que bueno, después durante el coito se puede aprovechar. Incluso sin este anillo, existe en ciertas posiciones la posibilidad de que el clítoris se estimule sobre la zona pélvica del hombre, pero obviamente con este anillo se acentúa y la propia sensación de vibración se transmite al pene del hombre que lo lleva puesto y, bueno, puede producir unas sensaciones distintas. Ahora, hablábamos al principio del programa de la cuestión de las, bueno, de estas cuestiones ceremoniales, artísticas incluso, como son la ropa, el ambiente, los perfumes, y una de las referencias más antiguas que se tiene del uso de perfumes como parte del acto sexual o del rito sexual está en Grecia. Acostumbraban bastante a utilizar este tipo de accesorios. Recuerdo una comedia de Aristófanes, creo que era la Asamblea de las Mujeres, donde un noble griego le reclamaba a su esposa acerca de que podía haberle sido infiel, y ella le ponía como referencia de que esto no había pasado, que se acerque y le huela, porque no llevaba los perfumes puestos. Esto como para dar cuenta de la relevancia y la importancia de este accesorio durante la sexualidad. Y bueno, llegamos ya a la parte final del programa. Esperamos que lo hayan disfrutado bastante. Recuerden sintonizarnos el día de mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Yo me despido, esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima. Encuéntrenos en www.